Estela recién casada, chiquitita, Dios te guarde. A cumplir con tu marido y aunque se levante tarde. Preguntan sus papás, hijita, ¿cómo te ha ido? Papacitos de mi vida, ya no aguanto a mi marido. Déjate quejar, chiquita, no te hagas la arrepentida. Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima. Ella se pone a llorar como si fuera criatura. Pidiéndole a San Antonio vaya más que dar a viuda. San Antonio bendito, alza tu linda capilla. Si tú me haces el milagro, te vendré a ver de rodillas. De que te quejas, chiquita, no te hagas la arrepentida. Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima.